Bienvenidos una vez más aquí a nuestra clase de gramática para el estudio bíblico. Hemos estado considerando los diferentes aspectos relacionados con el estudio de la Biblia y su relación con la gramática, o más bien lo inverso, la gramática y el estudio bíblico. Entonces, en las clases anteriores hemos dedicado suficiente atención y tiempo para estudiar con más profundidad lo que concierne a la semántica, el significado de las palabras, a la morfología, la forma de las palabras. Y también a la sintaxis, a cómo funcionan las palabras dentro de la oración gramatical. El día de hoy vamos a hacer algo que hemos estado esperando, poner todo junto, irnos al texto y hacer un análisis gramatical. Y hoy, mi objetivo de hoy les quiero compartir cómo hago yo ya el trabajo sobre el texto. Y el tema de hoy, yo lo he titulado y les voy a compartir la pantalla a partir de este momento para que puedan ver lo mismo que yo tengo aquí y para sus propósitos puedan tomar nota aquellos que deseen. Entonces, ahora voy a enseñarles lo que yo llamo los pasos para estudiar un pasaje bíblico. Ahora, ¿cómo pongo todo lo que hemos dicho ya en práctica? Espero que ustedes ya puedan estar viendo ahí la pantalla que preparé para compartir con ustedes. Entonces, observemos aquí una lista de 12 pasos, 12 cosas que yo trato de hacer una vez que he hecho mi trabajo más bien, una vez que me dispongo a hacer un estudio bíblico para mi propio provecho personal, o si lo voy a compartir con alguien más, pues para el provecho mío y de otros también. Entonces, aquí están los 12 pasos que yo identifiqué al hacer un rastreo. Digo, a ver, ¿cómo yo hago mi trabajo? Y este es el trabajo que yo normalmente sigo a la hora de hacer un estudio bíblico. En primer lugar, oro. En primer lugar, oro. De veras, oro y le digo, Señor, pues ya me voy a disponer a estudiar la palabra, te pido que me guíes con tu Espíritu Santo, de veras quiero entender, necesito tu ayuda, por favor guíame en el nombre de Jesús, amén. Una oración sencilla, una oración de unos pocos segundos, me pongo en las manos de Dios, le pido que me ayude a optimizar el uso de mis conocimientos y de mis capacidades en la mejor manera posible. ¿Está claro? Entonces, pues en primer lugar, oro. Okay. Número dos, empiezo a leer. Empiezo a leer el texto que ya dispuse. Yo normalmente estudio la Biblia de una manera secuencial, es decir, yo estudio la Biblia capítulo por capítulo, versículo por versículo de un libro que yo he seleccionado. Hay veces que eso lo hago para tanto para mi estudio personal como para la enseñanza de la iglesia. En la iglesia también enseño temas, obviamente, pero me gusta a mí programar dentro de las actividades de la iglesia siempre el estudio de un libro, ya sea para los sermones que predico los domingos o a veces para los estudios entre semana. Entonces, en este caso, entonces yo ya se supone que he preseleccionado un libro de la Biblia y yo voy a leer con atención en la siguiente porción que me toca. Normalmente trato de leer por perícopas, es decir, o por pasajes completos. Es decir, en las Biblias normalmente vemos, les voy a dar un ejemplo aquí más abajo, en Colosenses que tengo yo aquí ya listo para compartir con ustedes. Cuando tú abres la Biblia, esta es una copia del libro de Colosenses en la Biblia de Thomson. Entonces, ustedes ven que los libros de la Biblia ya tienen como títulos. Esos títulos no son parte del idioma original, pero es una manera sencilla en que se nos resume lo que dice la siguiente porción del texto que ya está separada. ¿Me entienden? Luego aquí hay otro título y luego en los siguientes versículos. Se supone que esta es la idea central de toda esta sección. Esta es la idea central de toda esta sección. ¿Está claro? Entonces, cada vez que yo puedo, normalmente lo que voy a hacer es, pues simplemente agarrar una de esas secciones. Si es muy larga, es tan larga que no puedo terminarla permítame. Ay, ya quedó ahí, no sé por qué. Bueno. No importa. Si es muy larga, como este ejemplo que estamos viendo aquí, que es tan grande, que tiene tanta información, a lo mejor va a ser demasiada información para estudiarla en una sentada. Entonces, la quiebro en varias sesiones. ¿Me doy a entender? Pero sea como sea, pues lo que estoy diciendo es que trato yo, hasta donde es posible, estudiar la Biblia de manera secuencial. Y entonces el pasaje que yo ya tengo definido, lo leo con atención. La diferencia entre leer y leer con atención es que yo trato sinceramente de concentrarme y empezar a descubrir ciertas cosas. ¿Y qué son las cosas que voy a descubrir, que voy a observar en mi lectura? Voy a tratar de observar, voy a tratar de observar los puntos que tengo aquí listados enseguida. Entonces, número 3, lo primero que trato de observar al leer con atención es, trato de definir el significado de las palabras. ¿Está claro? Luego, trato de identificar, número 4, las oraciones completas. Luego, número 5, yo trato de entender la estructura o flujo. Luego, a veces, no siempre, diagramo todo el pasaje. Pero esto es opcional, como ustedes pueden ver aquí, eso es opcional, ¿ok? Luego, ya que hice la observación del significado de las palabras, las oraciones y la estructura, incluyendo a veces, cuando quiero y cuando puedo, hago la diagramación, lo que sí siempre trato de hacer es, entonces, bosquejo mi pasaje. Si después ya es demasiado tiempo, no puedo seguir haciendo eso, entonces en la próxima ocasión que yo sigo mi trabajo, lo que voy a hacer es comentarlo. Ahora ya escribo palabra por palabra los comentarios de cada punto del bosquejo. Entonces, después de esto, dedico un tiempo para agradecer por todo lo que pude aprender. Oro. ¿Me doy a entender? Después, si tengo tiempo y especialmente si voy a dedicarme a la enseñanza, o posiblemente este lo pude haber pasado para acá o hasta el final. Pero por ahora, pues, ahí lo puse. Ok, ahí lo voy a dejar, 9. Luego, número 10, ya que yo hice mi trabajo de comentar el pasaje, según mi entendimiento, voy y reviso lo que otros comentaristas han hecho. Si encuentro que la mayoría de los comentarios bíblicos que consulto dicen otra cosa diferente a lo que yo descubrí, entonces, número 11, corrijo los errores que cometí. Y finalmente, ya que he corregido los errores, entonces, pues, comparto lo que aprendí con otros. ¿Está claro? Bien. Por eso les dije que probablemente entonces lo que debía haber dicho es dejar la oración para el final. Entonces, ahora lo que voy a hacer en los siguientes minutos es explicarles cada uno de estos pasos con detalle. ¿Estamos? Muy bien. Ok, entonces, en cuanto al primero, déjenme hago un poco limpia mi pantalla para que no se vea tan sucia. Ok. Entonces vamos a empezar con el primero de los puntos. Bueno, de ese no voy a decir nada porque ya lo obvio. Supongo que ya lo expliqué ahorita. Y en cuanto a leer con atención, vamos a empezar a decir, cuando yo hago una lectura y leo con atención, eso significa, entonces voy a irme a un lado. Cuando me refiero a leer con atención, ahora vamos a poner aquí. Leer con atención. ¿Qué hago cuando yo leo con atención? Entonces, número 1, leo detenidamente. Mi objetivo no es leer rápido aquí, es comprender. ¿Estoy dando a entender? Si es necesario, número 2, leo repetidamente. Leo repetidamente un pasaje. Leo detenidamente, leo repetidamente, incluyendo si fuese necesario, número 3, leo mi pasaje o mi texto en varias versiones. ¿Está claro? ¿Cómo cuáles versiones leo yo? Bueno, mi Biblia de trabajo normalmente es la Biblia de las Américas. Así que cuando yo puedo, las otras Biblias que siempre consulto más o menos en este orden son la Biblia textual de la tercera edición, La Reina Valera 60. Pero sobre todo cuando puedo yo leo el texto interlineal. Griego o hebreo español. Esto es cuando tengo todo el tiempo, pero cuando no, cuando menos, leo detenidamente, eso sí a la segura. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ok, entonces esto es en cuanto a leer. Ya les expliqué entonces cómo hago yo mi lectura. Ahora, una cosa más que olvidé decirle, y que esto siempre sí así, pero esto es así como inevitable para mí. Siempre leo con lápiz o y marcador en mano. Y ya que estoy leyendo ahí sobre mi lectura, empiezo a hacer anotaciones con códigos. Empiezo a usar unos códigos que yo ya inventé. ¿Ok? Ahora les voy a enseñar la codificación que yo uso. No, la verdad es que la he usado por tantos años que ya ni me acuerdo. Creo que me acuerdo que un maestro que tuve hace muchos años en el Instituto Bíblico, Eugenio Cordero se llamaba, de él aprendí algunos de estos códigos y otros yo los inventé y otros creo que ya los usaba, yo no sé de dónde los aprendió Eugenio o si eran de precepto sobre precepto, pero yo he revisado la codificación de precepto como precepto y no siempre es igual a la que yo uso, así que bueno, ustedes pueden inventar la que ustedes quieran. Yo les voy a enseñar la mía y me funciona y no tengo por qué cambiarla. Así que no me convenzan, ¿ok? Gracias por sus opiniones, pero yo estoy contento con la mía. ¿Ok? ¿Estamos listos? Yo les voy a enseñar la forma en que yo codifico el texto. ¿Ok? ¿Listos? Bueno, pues. Entonces, esta es la codificación que yo ya uso por décadas. Por eso les digo, no me traten de convencer porque funciona para mí. Funciona súper bien porque quisiera cambiarla. Ok, entonces, cuando yo estoy leyendo el texto, entonces, todos los verbos los encierro, bueno, no todos, los que yo quiero. Yo después les voy a decir por qué no todos o por qué sí todos, o cuándo sí y cuándo no. En primer lugar, encierro los verbos en un círculo o en un óvalo. ¿Está claro? Número dos, los verboides, acuérdense, los verboides son los verbos no finitos, que son los gerundios, los participios y los infinitivos. Esos los encierro en un círculo pero punteado, porque no son verbos, pero parecen verbos. Por eso es un círculo pero punteado. ¿Está claro? Luego, número tres, los sustantivos los subrayo. Yo subrayo con una línea todos mis sustantivos o los sustantivos que quiero. ¿Está claro? Ahora, yo ya les había explicado que los sustantivos, el sustantivo es un nombre. En una palabra, sustantivo, ¿qué significa? Nombre. Entonces, si el sustantivo lo subrayo, ¿qué es el pronombre? Pues es una palabra que sustituye al nombre. ¿Está claro? Entonces, también subrayo los pronombres. Luego, si el sustantivo es un nombre y el adjetivo es una palabra que modifica el sustantivo, por lo tanto, el sustantivo es más potente que el adjetivo. Y el adjetivo agrega al nombre. Por lo tanto, yo dejo mis sustantivos y mis pronombres subrayados con una línea recta, pero los adjetivos con una línea punteada. ¿Está claro? Ok. Ya borré aquí el pronombre por accidente, pero ahorita se los escribo de regreso. Ok, entonces, a ver, permítame, que está muy gruesa esa punta. Ok, entonces el adjetivo con líneas punteadas. Los artículos no les hago nada, porque ya sé que todos los artículos son adjetivos. Pero si quisiera ser estricto, pues si los artículos son adjetivos, pues serían con una línea punteada. Ok, bueno, ahí está. Luego, ¿qué más palabras tenemos de las nueve? Tenemos adverbios. Los adverbios yo los subrayo con una línea quebrada. ¿Ok? Los adverbios. Y luego ya nada más me quedan en mi lista. Acuérdense que son 9 tipos de palabras. Son sustantivos, adjetivos, artículos, pronombres, verbos, adverbios, conjunciones, preposiciones, interjecciones. Ok, entonces, las conjunciones y las preposiciones, ambas, yo las llamo palabras conectivas y las encierro en comillas o corchetes. Es decir, así las hago yo. ¿Está claro? Digamos que encuentro la preposición de. Entonces yo le hago así. ¿Está claro? O encuentro una conjunción. Digamos que encuentro la conjunción por qué. Entonces hago así. Le rayo así. ¿Está claro? Ok. Ahora, si ustedes observaron anteriormente, yo les dije acá arriba, que cuando yo leo mi Biblia, la leo con lápiz, no dije la leo con pluma, ¿ok? ¿Por qué creen que la leo con un lápiz y no con una pluma? A ver, Saúl, ¿tú qué piensas? ¿Eh? Para poder corregir si te equivocas. Exacto. Para poder borrar. Pues sí, porque qué tal si me equivoco y ya le metí la tinta china ahí. Ya estuvo, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, qué tal si no era un conectivo, era un adverbio, yo me equivoqué. Bueno, lo puedo corregir, ¿verdad? Ok, luego sigo acá abajo. Entonces, luego, esas son palabras. Ahora, estructura. En estructura, yo... Bueno, en la sintaxis yo observo el objeto directo, o también lo llamamos complemento directo, con corchetes cuadrados. ¿Está claro? Encuentro el objeto directo ahí y lo encierro así en corchetes cuadrados. Luego, el objeto indirecto en líneas diagonales, así como ven, el objeto indirecto así en líneas diagonales. El objeto directo es corchetes. Y el objeto indirecto solo líneas. A través de esas dos diferencias, es decir, el objeto directo es vertical y el indirecto es inclinado para mí. Y para no correr riesgos, hago corchetes y con esto ya no me queda duda si es que yo rayé muy chueco o lo que sea. Así con el corchete ya estoy seguro que es solo objeto directo. ¿Me doy a entender? Bueno, ya les dije. No me vengan a corregir porque yo estoy contento con mi codificación. Entonces, luego tengo el complemento circunstanciales. Hago lo mismo que con los adverbios. Como pueden ver, yo simplemente lo subrayo con una línea quebrada. ¿Ok? ¿Por qué hago eso? Porque para mí cumplen en cierto modo la misma función. Un complemento circunstancial puede ser sustituido por un adverbio. Le voy a dar un ejemplo. El perro come carne en la banqueta. En la banqueta, el perro es el sujeto, come es el verbo, carne es el objeto directo, en la banqueta es un complemento circunstancial. Entonces, el complemento circunstancial, lo voy a poner aquí otra vez. Complemento circunstancial. Circunstancial. Entonces, en la banqueta es un complemento circunstancial de lugar y yo lo puedo sustituir por un adverbio de lugar. Allí. El perro come carne allí. Entonces, para mí funcionan como adverbios. ¿Está claro? Si yo dijera el perro come carne cada mañana, entonces es de tiempo, es como un adverbio de tiempo. Así los hago, entonces no me importa que sea el mismo código. Adverbios o complementos circunstanciales con una línea quebrada. Ahora, les enseño toda la lista. ¿Se acuerdan cuando vimos gramática que dijimos el criterio semántico o la semántica estudia qué? ¿Y la sintaxis estudia qué? ¿Alguien recuerda qué estudia la semántica? A ver, Israel, ¿tú te acuerdas? ¿Qué estudia la semántica? Israel. La semántica. A ver, Fernando. Ya me siento como el significado de las palabras. A ver, la, la sintaxis es la función de las palabras. Ok, muy bien, la función. Sí. ¿Y la semántica? Es el significado. ¿Sí, Fernando? Significado. Significado. Ok. Entonces, gracias, ya pueden poner en silencio su micrófono. Entonces, las funciones de las palabras dentro. La morfología, perdón. La morfología, ¿qué es lo que significa? La forma. La forma, sí, gracias. Entonces, la sintáctica o la sintaxis necesita contexto, siempre necesita la oración. ¿Está claro? Sí. La semántica no. Bueno, también ahorita les voy a explicar eso, pero lo que estoy tratando de nada más clarificar en este punto es lo siguiente, miren. Es que estos códigos del código 1 al 7 identifican palabras independientes, pero del 8 al 10 identifican funciones de las palabras dentro de la oración. ¿Está claro? Ok. Entonces, todo esto de la codificación es parte de lo que yo le estoy diciendo. Yo leo y ya entramos aquí al tercer punto de mi lista de 12 pasos. El tercer punto es definir el significado de las palabras clave. Ahora les voy a explicar eso. Voy a irme directamente al texto bíblico para darles un ejemplo. Entonces, voy a agarrar Colosenses. Déjenme quitar eso rojo que me distrae. Ahí está. Ok, entonces yo me voy a ir a Colosenses y empiezo a leer el texto bíblico de Colosenses. Empiezo a escribir Colosenses, perdón, empiezo a leer Colosenses. Asumo que ya oré, Señor, gracias por dejarme estudiar tu palabra. Te pido que me ilumines con el Espíritu Santo para entenderla. En el nombre de Jesús, amén. Ok, paso uno. Paso dos, leo. Y ya que empiezo a leer yo, aquí mismo en mi texto traigo mi lápiz en la mano, empiezo a identificar cualquier palabra que yo no entienda. Digamos que yo estuviera leyendo Colosenses 1 y dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ok, y entonces al leer esto de entrada digo, ¿qué querrá decir con? Yo entiendo lo que significa la palabra fiel, pero sí la estoy entendiendo en el contexto. A ver, entonces aquí yo subrayo, porque es un adjetivo, entonces uso línea punteada. ¿Está claro? Ok, voy a volverlo a ilustrar. Amplío. Santos y fieles. Y ahí está el conectivo. Ok. Sigo leyendo. Con eso me quedo por ahora. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Este verbo me llama la atención. Ahorita les explico por qué. En los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro. Aquí tengo otra vez la misma palabra, fiel, y luego tengo la palabra ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. ¿Por qué hace esa diferencia, Pablo? No me queda claro. ¿Qué es la diferencia entre sabiduría e inteligencia? Ok. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. No sé si ustedes ya observaron, pero esta palabra se ha repetido varias veces. Empiezo a observar eso. Conocimiento, lo encontré allí. Acá está conocimiento. A ver, ¿dónde estaba otra? Me pareció verla antes también. Si ustedes la vieron, me ayudan. Luego acá dice, aquí está. Conociste en el versículo 6. Y gracias, conociste. Muy bien. Entonces, como pueden ver, y cuando yo empiezo a ver esto, digo, oh, qué interesante, hay una repetición de un concepto. Aquí en una forma verbal y luego en forma sustantiva. Conociste, conocimiento. ¿Ok? Y luego esto que es sabiduría, inteligencia, está relacionada con eso. ¿Verdad? Ok, como pueden ver, yo estoy leyendo y al mismo tiempo tengo mi lápiz en la mano y uso los códigos que yo ya me sé de memoria para identificar cualquier palabra que merece mi investigación. Entonces, estamos ahorita en el paso 3, definir el significado de las palabras. ¿Estamos claros? Entonces, voy a ampliar ese punto. Entonces, en cuanto al significado, hablemos. Ok. Estamos en el paso 3. Significado de palabras. Entonces, ¿qué palabras yo quiero entender su significado? Número uno. ¿Dónde busco el significado de las palabras? Primero, si no entiendo la palabra, en el diccionario en español. Si llego yo a una palabra que no entiendo, aunque yo hablo español, hay palabras que a veces me salen en la Biblia y que no entiendo. Bueno, a estas alturas ya no, porque ya tengo mucho tiempo leyendo la Biblia y ya lo hice esto. Pero al principio, cuando yo empezaba a estudiar, decía, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué es el esquife? Está ahí leyendo Hechos. Y que luego soltaron el esquife y las amarras. Entonces, ese no es problema del griego. Ese es el problema que yo no sé de cosas de la marina. ¿Me doy a entender? Entonces voy al diccionario de la lengua española y digo, ¿qué es el esquife? ¿Qué es un esquife? ¿Qué son las amarras? Y entonces investigo el significado de una palabra en español. No tengo que ponerme místico. No, o sea, es que el idioma original. No, no, no empieces. Entiende primero el español. ¿Entiendes? No es la culpa de Miguel de Cervantes que tú no hayas ampliado tu vocabulario. Para eso está el diccionario. No le voy a decir tumbaburros porque no somos burros, pero bueno, no siempre tiene que ver con los idiomas originales. ¿Está claro? Pues primero trato de aclarar las palabras que yo no conozco. Segundo, hay palabras que yo sí conozco, pero de pronto al leer en el sentido digo como que no se está usando la palabra como yo estoy acostumbrado. Por ejemplo, yo oigo la palabra fiel y me suena como que es fiel a la esposa. Pero aquí Pablo no le está hablando de eso. Entonces, ¿de qué tipo de fieles está hablando? Entonces ahí sí yo busco en un diccionario, en el idioma original. ¿Está claro? Esos también se llaman así, miren, se llaman así. Léxicos. ¿Cómo se llama? Léxicos. Entonces yo quiero ver la palabra en el idioma original. Pero hay algo más fácil, miren. Entonces aquí, cuando yo quiero entender el significado, el significado de algo, pues lo que yo hago es, entonces que primero comparo versiones. Digo, a ver, ¿cómo tradujeron esta palabra en la Biblia textual? Entonces me voy a la Biblia textual. A ver, ¿cómo tradujeron esta palabra en la Nueva Versión Internacional? ¿Cómo tradujeron esta palabra en la Biblia de las Américas o en la Reina Valera? ¿Cómo la tradujeron en la Nueva Traducción Viviente? ¿Está claro? Pero si puedo, mejor pues me voy al léxico. Me voy al léxico. Hay uno que yo consulto todo el tiempo y que es el más popular probablemente. Y es el de Vine. El diccionario exhaustivo de palabras, el diccionario expositivo exhaustivo de palabras hebreas y griegas del Vine. Se escribe Vine. De Vine. Les voy a enseñar el diccionario. ¿Ya lo conocen? ¿Tú ya lo conoces, Saúl? ¿Sí? ¿Tú, Israel, lo conoces? ¿Tú, Fernando? Ok. ¿Y usted, Francisco? Ok. Entonces, le voy a enseñar rápido por amor a los que no conocen ese material. Entonces, se lo voy a enseñar la versión digital que tengo en Logos. Permítanme. Entonces, ese diccionario es este. Vine. A ver. Ese. Es ese. Y le voy a explicar para qué sirve. Así se ve la portada. Diccionario expositivo de palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento exhaustivo de Vine. ¿Está claro? ¿Para qué sirve ese diccionario? Hagan de cuenta que yo estoy estudiando Colosenses. Entonces me voy a ir a Colosenses. Aquí. Colosenses 1, 2. La palabra fieles. A los santos y fieles. Si yo no tengo el software bíblico Logos, pues lo compro mi libro y lo busco así, impreso. Busco la palabra fieles. Y luego ya que busco la palabra fieles, aquí en Logos tengo la oportunidad de poner esta casilla que me lo hace interlineal. Tú tendrías que configurar qué quieres que salga en tu interlineal. Pero esta no es clase de Logos, esta es clase de gramática. Así que no me voy a distraer tanto. Simplemente me voy aquí a fieles y le voy a dar aquí. Yo tengo la preconfiguración. Directamente al hacer eso me manda el diccionario de Vine. Me dice, fieles en Colosenses 1:2, la palabra griega es pistos. ¿Está claro? Y es un adjetivo verbal relacionado con peito. Vea fe. Se usa en dos sentidos. En sentido pasivo se refiere a fiel, digno de confianza, fiable, fiel. Dicho de Dios, es decir, Dios es fiel, de Cristo en todos estos pasajes, de las palabras de Dios en todos estos pasajes, de los siervos de Dios en todos estos pasajes, de creyentes en estos pasajes, o en sentido activo. Y ya no voy a leer lo demás porque ya encontré mi pasaje, eso es lo que quería. ¿Me doy a entender? Ah, ok, no es fieles a las esposas, no está hablando de fieles a las esposas, está hablando de digno de confianza. ¿Está claro? Ah, en ese sentido son fieles. En el sentido de que son dignos de confianza. Ok, ya me quedó claro. Entonces, así, lo primero que me aseguro es que yo entiendo qué dice el texto. ¿Está claro? Ese es el objetivo. El estudio bíblico es para entender el texto. Entonces me regreso aquí. Hay veces que al comparar versiones se resuelve, porque al compararlas dice a los que son dignos de confianza. Así traducen en otra versión. Digo, ah, ok, fieles en ese sentido. ¿Estamos claros? Con comparar versiones tengo suficiente, otras veces no. Voy al léxico. Ahora, en el software que se llama eSource, les voy a enseñar ahora el software eSource. Permítame, voy a abrirlo. Ese software es gratuito. No tienen que pagar $500 o $1,000 como el software bíblico Logos. Claro que si pueden pagarlos, páguenlos, porque el Logos es mucho más potente, mejor. Pero si no pueden, existe uno que es gratuito. Y el software eSource tiene muchísimos recursos en español gratuitos. Entonces, si yo, por ejemplo, en mi software eSource, yo ya descargué una Biblia, como la Biblia, les voy a enseñar esta, que se llama Reina Valera, 1960, signo más es con códigos. Entonces, yo me voy acá, busco Colosenses, capítulo 1, versículo 2. Entonces, encuentro, ¿dónde está el 2? Aquí, Colosenses 1, 2, ¿observan? Lo voy a ampliar. Permítame. Entonces, aquí en Colosenses 1, 2, en la versión Reina Valera con códigos, yo encuentro las palabras del texto en español con ciertos códigos. Yo ya tengo configurado este programa para que cuando yo le ponga la punta del mouse encima, automáticamente me va a dar el análisis de los léxicos que yo tengo en mi biblioteca sobre la palabra. Entonces, la palabra fieles es la que me interesa. Al poner el puntero del mouse, miren lo que me dice. Pistos. Ahora le voy a dar clic para que vean. Y me voy aquí a diccionarios. Y ahí está todo esto. Eso es algo increíble y todo gratis, hermanos. No. Esto es una maravilla. Hubieran visto, cuando yo fui al seminario, tenías que invertir muchísimo dinero en comprar cada libro separado y ahora están digitales y gratis. Tienes el diccionario de Strong, que es un léxico muy sencillo, pistos, te dice digno de confianza, confiable, fidedigno, ¿ok? Luego el de Togi te dice pistos, en términos generales, fiel, confiable, digno de confianza, seguro, verdadero, fidedigno. Esta palabra griega es la traducción de varias palabras del Antiguo Testamento en la Septuaginta. Es el Antiguo Testamento en griego, así que cuando el Antiguo Testamento hebreo fue traducido al griego, usaron esta palabra para traducir esta palabra hebrea en estas en todos sus versículos. Y dice, órale, la palabra pistos se puede usar en varias formas. Presten atención a la diferencia entre uso y significado, ahorita voy a explicar eso. Pero este es un léxico, un diccionario que se llama el de Tugi en español. Maravilloso, porque ya te clasifica el uso de la palabra, los significados de la palabra en sus diferentes usos. Te dice, a veces la palabra significa fiel o confiable. Número uno, de las personas. Y tú puedes ir buscando aquí, si está tu pasaje en orden canónico, Efesios, Colosenses 1:7, pues no es el que yo busco. De cosas, tampoco está aquí. Luego dice, seguro, verdadero, Colosenses 1:2. Ahí está. Según ellos, según Togi, ese es el uso de la palabra fieles aquí, fidedignos o verdaderos. Luego, creyente cristiano, el de Swanson y el de Vine. Observan, aquí está lo mismo que leímos en el otro. Pero este es gratis. Si lo quieres comprar en Logos, te va a costar no sé cuánto costará, $40, $60. Y como ustedes son ricos y les sobra el dinero, pues vayan a comprar, pues. Pero pues, si no quieren gastar, pues vayan al eSort, descárguenlo, el que se llama Multiléxico, y ya van a tener todos los léxicos juntos en una sola ventana para cada palabra del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. ¿No es eso maravilloso y gratuito además? ¿Ok? Ya ves lo que significa. Ahora, volvamos aquí a nuestra pantalla para explicar otra cosa. No es lo mismo el significado de las palabras que el uso de las palabras. Vuelvo a repetir. No es lo mismo el significado de las palabras que el uso de las palabras. Yo ya he explicado esto en otros videos y en otras clases. Quizás ustedes lo han escuchado y alguien se acuerda. ¿Cuántos ya saben la diferencia entre el significado de una palabra y el uso de una palabra? Los que ya entienden, denme manita arriba. Ni una mano arriba. Bueno, está bien, les explico. Ok. Entonces, cuando usted busca una palabra en el diccionario, digamos que usted busca la palabra banda. ¿Ok? Estás leyendo un versículo bíblico y te aparece la palabra banda. Y dices, banda, ¿qué es eso? Tú estás aprendiendo español, no sabes qué es banda. ¿Qué haces? Vas y busques en el diccionario de la lengua española, el diccionario Larousse, el diccionario de la Real Academia Española, el diccionario Vox, el que tengas. ¿Está claro? Entonces busques la palabra banda y ya encuentras en tu diccionario la palabra banda y te sorprendes que encuentras qué. Ahora, Dime, Israel, banda, ¿qué significa banda? Pues diferente, de acuerdo al uso que le quieras dar. Okay, puede ser una banda de música, puede ser una banda musical, puede ser la banda de un coche, puede ser, hay muchos diferentes tipos. Exactamente, entonces tú vas al diccionario y encuentras banda, grupo de músicos que tocan en conjunto. Dos, banda, grupo de secuaces que cometen delitos. Sí. Banda, objeto de hule que se usa para unir poleas y sincronizarlas en un movimiento cíclico. Banda, franja de tela o de plástico que se ponen las gordas en la barriga. Ay, perdón. O sea, yo no sé, ¿verdad? Encuentras ahí una lista como de 10 y dices, pues, ¿cuál? Entonces, los diccionarios y los léxicos no te dan el significado de la palabra, te dan los usos de las palabras. ¿Está claro? Te dicen cómo se usa esa palabra y te van a dar una lista. Por eso el diccionario de Tugi te dice, 1, se usa así, 2, se usa así, 3, se usa así, 4, se usa así. La ventaja es que Tugi te dice, se usa como creyentes en estos versículos, se usa como confiables en estos otros versículos, se usa, ya te dicen los versículos, ya te hizo el trabajo. Ahí tú verás si te confías a Tugi, si crees que eres más experto que él, pues tú dices, no, se equivocó Tugi aquí, se equivocó Vain aquí. Y pueden equivocarse, ¿por qué no? Son humanos, ¿no? Pero al menos te dan una lista de usos. ¿Me estoy dando a entender? Ok, entonces no es lo mismo el uso que el significado. El significado lo determina el contexto. ¿Está claro? Si tú lo que leíste dice algo así, dice, entonces ellos llegaron a la esquina y se encontraron la banda. Y tú dices, ¿se encontraron la banda? Pues, ¿qué se encontraron? ¿Cuál banda? Entonces, si tú eres costurera, lo primero que vas a pensar, pues, es la banda, pues, en un resorte, en un elástico, ¿no? O si tú eres mecánico, dices, ¿se encontraron la banda del tiempo o la banda del...? O sea, depende de... Tus prejuicios personales te condicionan a interpretar el texto mal. ¿Me doy a entender? Por eso debes revisar el contexto. Porque si después dice, llegaron a la esquina y al doblar la esquina se encontraron con la banda. Estaban tocando el jarabe tapatío. Uno de los mariachis tropezó. Entonces tú dices, ya sé de cuál banda está hablando. De todos los usos que mi diccionario me da, el significado en su contexto aquí es una banda musical. ¿Te das cuenta? Entonces, aclaración. Una palabra en el texto bíblico, por principio va a tener un solo significado, no dos o tres o cuatro. A veces oigo predicar a algunos pastores, no voy a decir su nombre porque no quiero hacer quedar mal a Chuy Olivares o a algún otro. Ay, perdón. Ok, entonces a veces oigo a algunos pastores que citan el texto bíblico y luego dicen, no, es que el idioma original dice así. Y luego empiezan algo como esto. Escuchen, dicen, esta palabra significa... Banda de músicos, aquí se refiere a un grupo, esa palabra significa, también se usa en el sentido de una banda de criminales, y luego se usa en el sentido de un aparato para mover las poleas, y luego se usa en el sentido de un dispositivo para poner el estómago para regular el sobrepeso de algunas personas enfermas, y así, ok. Pues aquí Pablo nos está hablando de una banda de músicos que también eran delincuentes y que estaban a dieta. Porque eso significa la palabra en el original. Entonces todos los que lo escuchan dicen, ¡qué bárbaro! No, hombre, ese sí que es un hombre que sabe el idioma original y lo estudió muy bien. Entonces, cuando tú oyes eso, dices, ¿en serio? Entonces, cada palabra del texto original tiene múltiples significados simultáneos. Entonces, cuando Pablo, Juan, Moisés estaban usando una palabra, ellos en serio estaban pensando que cada palabra tenía múltiples significados en su idioma original y que entonces el significado de cada pasaje de la Biblia es infinito porque hay que estudiar el significado de todas las palabras en todos sus usos y todos funcionan de manera simultánea. ¡No, no, no! ¡No! Es esporádico y sí es posible que a veces una persona usa una palabra intencionalmente para implicar más de un matiz en la palabra. Pero eso es excepcional. Y si es excepcional, quiere decir que hay regla. Y por principio, solo hay un uso correcto para definir una palabra en su contexto. ¿Está claro? Y mi trabajo es descubrir cuál de todos los usos hace más justicia en el contexto para definir el significado de una palabra en su contexto. Por eso es más importante el contexto que el significado que los diccionarios me den. ¿Está claro? Si yo no presto atención al contexto, aunque cite el original, puedo estar mal interpretando el texto. ¿Quedó claro? ¿En serio quedó claro? Porque eso es importante. ¿O no es importante? Es muy importante. Así que, cuando usted es novato, ahorita te doy la palabra, permíteme, termino esta idea. Cuando usted es principiante, novato, cuando usted no conoce cómo se interpreta la Biblia y alguien se para y dice, el original dice. No, pues usted se impresiona, ¿no? Y dice, órale. No, pues ya nos desarmó a todos porque ya citó el griego. Y ese sagrado, ya, hay que aguantarnos. Oye, sí supo. Entonces, allá los carismáticos apelan al rema. No, Dios me reveló. Y acá los que no somos carismáticos apelamos al griego. El griego dice, ya con eso ya. Entonces, hay que tener cuidado. No porque alguien cite el original garantiza que tiene la razón. Por eso, es más importante saber cómo funciona la hermenéutica que saber griego. Tú puedes estudiar griego y ser un experto en griego y todavía interpretas mal el texto. Porque la hermenéutica conlleva más que la gramática. Una sana interpretación bíblica, y yo tengo todo un curso que se llama Principios de Interpretación Bíblica, ahí está en mi canal de YouTube, ustedes lo pueden estudiar. Y yo explico que para una sana interpretación bíblica tú tienes en cuenta la gramática, pero también los estilos literarios, la historia y geografía, el contexto y la teología. Cinco criterios esenciales para la interpretación bíblica. El componente gramatical, el componente literario, el componente histórico, el componente del contexto, el componente teológico. ¿Eh? Y en el contexto me refiero a los usos, si es figurado es literal. Entonces, si es literal, si es qué género literario se está usando, qué contexto histórico, geográfico se usó o estaba sucediendo ahí en medio, la gramática y la teología. Todo este curso en el que estamos nosotros embarcados ahorita es para estudiar solo la gramática. Pero, ¿y los otros cuatro qué? Entonces, si tú siempre apelas a tu interpretación solo con base en el estudio del idioma, te estás quedando corto. Pero es muy importante el idioma. Al menos, baste decir, el significado es uno, los usos múltiples. Mi trabajo en el paso número 3 de identificar el significado de las palabras en su contexto. ¿Está claro? Israel, ¿quieres agregar algo? ¿O tú, Saúl? No lo sé. Solo decir que por eso es tan importante cuando se va a exponer un texto, para no caer en esos abusos o excesos, siempre usar el contexto, es lo que yo iba a decir del pasaje. Sí. Saúl. No te escuchamos, todavía estás en silencio. A ver. Ahí está. ¿Ahí ya? Ya. Ok. Dijiste que hay un solo significado y hay diferentes usos. Sí. En griego. ¿O en español también? En español también. La okay. Palabra banda, ¿en qué idioma está? El ejemplo que usted... Ok, es en español. ¿Pero qué determina su significado? ¿El contexto o el uso? Esa es mi pregunta. El contexto siempre. Ok. El contexto es infalible. Es infalible. Ok. Entonces, para ya acuñar la idea, el significado va a depender siempre del contexto. Siempre. Es más, tu cerebro, tu mente, te lo indica. Tú estás leyendo una palabra y tú dices, ah, caray, esta palabra... No la está usando como, no se usa como yo estoy acostumbrado. Aquí como que la está usando de una manera nueva. Y aunque tú no sabes, el puro contexto te dice, oye, como que la está usando en el sentido este. Y ya tú, como que la lógica en el contexto te dice que la palabra se está usando en un nuevo contexto. Entonces dices, mira aquí, ¿cómo se usa esta palabra aquí? Como... Ya en la aplicación de la escritura... Ya en la aplicación de la escritura, por ejemplo, a veces es muy sutil, al menos para mí, en el sentido de hacer un análisis, dices, por ejemplo, como Turi ya sí te dice los usos, en Colosenses significa fiel, digno de confianza y honrado, y en otro uso, por ejemplo, en Efesios 1:1, es creyente o cristiano, ajá, no significa fiel, digno, entonces okay. Uno tiene que ir al contexto de la carta para entender por qué lo estaba llamando, es mejor. En lugar de fiel, ¿se puede traducir o se puede haber nombrado como creyente o cristiano en lugar de fiel? Entonces, ese es el punto en donde ayuda a consultar comentarios, porque tú dices, bueno, yo no soy un experto, yo soy un principiante, pero yo veo que hay como cuatro usos, y creo que por lo que a mí me parece, le hace más sentido este uso, que son creyentes, a que son fieles, porque si entendemos fieles por ser que no cometen errores, no, los cristianos no son así. Y luego sigo leyendo Efesios, y luego veo que se les va a reprochar muchísimos pecados, entonces no son tan fieles, tan dignos de confianza como parece, pero sí eran creyentes. Okay. Entonces, en el contexto, no solamente literario, sino teológico dentro de la carta, en el contexto teológico, ahí por eso les digo que nos ayuda a tener un panorama más claro de cómo funciona toda la hermenéutica con todas sus piezas que están ahí en el malabar del intérprete. Pero alguien podría estar en desacuerdo contigo, entonces vas al final o lees un comentario que dice, aquí se usa en ese sentido, estas son las razones por las que yo creo que se usa en ese sentido. A veces los comentaristas te dan las razones por qué piensan que es lo correcto, y te dicen, Lenski no piensa lo mismo, Calvino no pensaba eso, Lutero. Entonces, los mejores comentarios que se pueden consultar siempre son los comentarios más recientes, más eruditos. Pero no tan eruditos que te rebasan tu capacidad. Porque si te vas a ver el comentario de, ponle que te vas a leer el comentario de Martín Lutero a la Carta a los Romanos, pues está bueno, consulta a Martín Lutero. Pero ¿sabes cómo han avanzado las ciencias bíblicas desde Martín Lutero hasta el día de hoy? Y Martín Lutero no tenía logos. Y los eruditos de ahora sí tienen logos y pueden hacer búsquedas más profundas y pueden con todo el recurso técnico y erudito que han acumulado, pueden hacer estudios pues, más profundos que a veces los mismos reformadores. Aunque no los descontinuamos. ¿Me doy a entender? Ahora tú dices... No, pues es que me encontré un comentario bien bueno, pero pues ahí me le mete alemán, me le mete griego y hebreo, todo lo revuelve y no, yo no entiendo nada. Hay comentarios así, ¿sí sabían? No sé si han visto algunos de esos. Esos son los tipos de comentarios que yo consulto, que se consultan en los niveles de posgrado. Les voy a enseñar algunos ejemplos, no los estoy tratando de apantallar, de impresionar, simplemente les estoy tratando de decir, es una realidad, miren, aquí tengo uno de esos abiertos. porque he estado estudiando Pedro. Entonces, observen ustedes aquí, me voy a ir, por ejemplo, a Colosenses. Vamos a ver, Colosenses 1, 2. A ver si me da. Colosenses. Entonces, ay, me mandó a Deuteronomio. Un momento. Ah, ya sé por qué. Es que este autor no más escrito. Ok, entonces permítame. Voy a regresar al que ya tenía para no hacerla más difícil. Imagínense, aquí tengo este. Para empezar, el comentario está en inglés. Y luego aquí dice, tusen dunanei theu frosfurunúmenos via pisteos. Entonces dices, no, pues, ¿yo cuándo? Who are being protected by the power of God through faith. Entonces, estos cuates aquí revuelven griego, hebreo. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí este. No, este es de los pesados también. Entonces, estas personas, pues, no se detienen. Como son eruditos, ellos escriben comentarios así como para decir, ah, perdón, no los vieron. Es que no he compartido la pantalla. Ahora sí. Les estaba enseñando aquí, miren. Estoy aquí en este comentario de Primera de Pedro en inglés. Este es el comentario de Lange. Se escribe el editor. Estoy en Primera de Pedro 1.1, dice dispersión. Dispersion. Diáspora. Diáspora. Was the current phrase used? Entonces estos, y luego él dice, este fue los usos que le dio Eusebio, Dídimo, Ecumenius, que también siguieron a Grosio, a Calvino y a otros. O sea, estos comentaristas, no hombre, estos ya son unas eminencias. Esos se han puesto a consultar y ni siquiera sabes que existe. O sea, son personas que le han consagrado su vida entera al estudio de un solo libro de la Biblia. Tienen décadas y en el idioma original y en muchos idiomas. Tú oyes eso y dices, híjole, hasta te sientes culpable, ¿qué he hecho con mi vida, no? Pero bueno, no me quiero desviar tanto del punto, simplemente estamos en el número 3 que nos habla de el significado de las palabras. Y como pueden ver, pues no tenemos que ser eruditos, simplemente hay que saber identificar las palabras que no entendemos y tratar de comprender cuál es el significado de ellas. ¿Está claro? Ahora, principio, un principio que siempre me ayuda, y es, haz lo mejor que puedes con lo que tienes. Haz lo mejor que puedas con lo que tengas. A ver, ¿qué dije? Repítamelo, Francisco. Habilita tu micrófono y repítelo. Lo mejor que puedes con lo que tengas. Fernando. Haz lo mejor que puedas con lo que tengas. Si, por ejemplo, Fernando dice, yo tengo el léxico de Vine, el léxico de Strong, el compendio del diccionario de palabras teológicas del Nuevo Testamento de Kittel, que es de lo mejor que hay. Yo sé alemán, yo sé coreano, yo sé hebreo, yo sé griego, yo lo puedo leer al revés. Ok, haz lo mejor que puedas con lo que tengas. Pero si en otra parte Fernando dice, no, pues yo no tengo ningún léxico, ni siquiera tengo computadora ni smartphone, así como para buscarlo en el eSort, que es gratis. Lo único que tengo es el diccionario de la escuela elemental que me dio mi maestra y lo atesoro junto con mis primeros zapatitos. Tengo un diccionarito de español. Bueno, haz lo mejor lo que puedas con lo que tengas. Los recursos que tengas, úsalos. Y confía en la misericordia de Dios, que te proteja de una mala interpretación. Haz lo mejor que puedas con lo que tengas. ¿Está claro? No vamos a agarrar no agarres de excusa de decir, yo no tengo logos. No, pues no. Yo no tengo computadora. No, pues yo no fui al seminario. No sé griego. No, pues no. ¿Decías, Israel? Sí, también es importante que si tenemos varios recursos, tenemos muchos recursos, pero no los sabemos utilizar. Lo digo en mi caso, a veces solamente pensamos que porque ya adquirimos el software o libro, ya tenemos las respuestas, pero es importante saber utilizar esos recursos para también hacerlo mejor. Una persona me contactó una vez al ver uno de mis videos y me dijo, ¿cuál paquete de logos compro? ¿Cuál paquete de logos compro? Le dije, ¿para qué lo quieres? No te vaya a pasar lo que me pasa a mí, ¿no? No sé si alguna vez les pasó, pero sirve para el propósito. Entonces, yo voy a las Sears o yo voy al mercado de herramientas y me encuentro una herramienta y digo, ¡mira, esta herramienta está bien barata! Es un dado de media. ¡Órale, está bien suave! Y ya me lo compro. Nunca lo uso. Nunca lo uso. Yo no soy mecánico y soy pastor. Yo soy maestro. Se descompone mi carro. Yo lo llevo al mecánico. Ahí tengo un montón de herramientas que compré y nunca usé. ¿Me voy a entender? Es más, hay unas que tengo. Tengo unas herramientas que no sé para qué sirven. Bueno, ya supe hace poquito. Ahí fui un día a una venta y las daba bien baratísimas. Y dije, ya las compro, luego vemos para qué sirven. Y las compré. Ahí están. Ya sé para qué sirven. ¿Qué creen? No las puedo usar. Es para un trabajo que yo nunca hago. Nunca hago eso. Ya hay. Entonces, a veces que vas y, oh, quiero logos porque es el mejor. Véndanme el mejor paquete. ¿Saben que si ustedes leen inglés pueden gastarse $23,000 en logos? El paquete, creo que le llaman el premium académico master, quién sabe cómo lo llaman. $23,000 te gastas en logos. ¿Cuándo vas a usar todas esas herramientas? Yo le decía a una persona, mira, mejor descarga la versión gratuita de logos y luego compras el módulo interlineal griego español. No dejes que te lo encajen en toda la biblioteca de vida, porque la biblioteca de vida te van a vender 223 libros a lo mejor que no vas a usar, nomás porque ahí está incluido el interlineal. Sí, es que si compro el interlineal solo vale 60, pero si compro la biblioteca vida vale 200. Y mira, ya gané 200 libros. Ok, si quieres gastar, gástalos, está bien. Pero si no los vas a usar, yo tengo más de 1,000 libros en mi biblioteca de logos. Hay unos que ni siquiera he abierto, hermanos. No tengo tiempo ni interés en muchos de esos libros. Pero los que sí me interesan, esos sí los compro. Si estoy estudiando, exponiendo un libro de la Biblia, me compro los comentarios para ese libro. En lugar de comprarme todo el paquete de comentarios del el erudito, el comentario más grande de la historia de la iglesia. ¡Órale! Pero pues, ¿de qué me sirve? ¿Cuándo voy a dar una exposición del Levítico? No sé, mejor cuando llegue, lo compro. Ahora, hay veces que hay ofertas, pues ya ustedes verán. Sí, yo he comprado ofertas. Yo tengo toda serie de comentarios buenos del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, pero fue porque de veras, o sea, les voy a dar un ejemplo. Uno de los comentarios más buenos que yo he comprado en inglés son los comentarios Word, como palabra en inglés. Y cada comentario me puede costar como entre $35 a $50 por cada comentario. Pero el año pasado hubo una oferta de unos pocos días en donde todos los comentarios de toda la Biblia me costaron como $200. Pues sí los compré. ¿Me entienden? Ahí sí sentí que valió la pena porque, oye, ya había comprado uno por $50 y por $200 me venden todos, pues ahí sí dije, bueno, voy a hacer el sacrificio. A lo mejor muchos nunca los voy a estudiar, pero vale la pena. Cada quien, según lo que sabe y puede, debe decidir cuánto gastar. ¿Me doy a entender? Yo prefiero recursos digitales a esas alturas porque son livianos de cargar. Yo he vivido en varios países. No, vieran qué calvario es andar cargando con esos tomos. El diccionario de Vine es más grueso que la Biblia, hermanos. Más grandote. El léxico concordancia de Strong. No, hombre, es un librotote así. Todos esos son libros voluminosos y pesados. Y si Dios no permita, se lo come tu perro, lo tienes que volver a pagar. Tu niño lo agarra ahí de pizarrón cuando te descuidas, lo tienes que volver a comprar. En cambio, un digital, ahí está. Ahora, si lo consigues en eSort, gratuito, gratis y liviano. Hasta lo puedes cargar en tu celular. Bueno, ya. Ya tengo que acabar esta clase. Vamos a ver una vez más aquí en nuestras notas. Volvamos a ver los pasos acercándonos a la recta final de la clase de hoy. Entonces, hemos dicho, me disculpo, me distraje a lo mejor, pero estamos hablando del significado de las palabras. Entonces, dijimos, hay que identificar el significado solo de las palabras que a mí me representan interés. Sean palabras porque yo interés, porque yo no las entiendo o porque me despiertan la curiosidad, tendrá un significado más profundo, merece revisarlo. ¿Está claro? Si tienes el tiempo y las ganas de buscar el significado de cada palabra, bien por ti, excelente. Si no, cuando menos de las más relevantes para ti. Ya vimos entonces el número 3. Vamos al número 4. 4. Identificar las oraciones. Entonces, ahora sí, me voy a mi texto bíblico y voy a usar los códigos que yo uso, los códigos que yo he diseñado para identificar las oraciones. Entonces, imagínense, me agarro primero esta porción de Colosenses versículos 1 y 2. Entonces, vamos a hacer la identificación de las oraciones gramaticales que yo encuentro allí. Veamos. Ok. Entonces, voy a borrar esto otra vez para empezar de cero. Lo primero que busco siempre son los verbos, porque quiero encontrar la oración gramatical, entonces quiero encontrar el corazón del predicado, que es el verbo. Voy a encontrar los verbos primero aquí. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están, aquí hay un verbo, están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ok. Vamos a ver. Este es el verbo. Ahora, ese es el núcleo del predicado. ¿Cuál es el sujeto? ¿Quién realiza esta acción? ¿Quiénes son los que están? Los hermanos. Ok, los hermanos es el sujeto de este verbo. Ok, entonces, hermanos, sean, gracia y paz sean. ¿Qué es lo que sean? Ok, gracia y paz es el sujeto de este verbo. Ok. Entonces ya encontré los verbos que están explícitos. ¿Pero hay algún verbo implícito? ¿Se acuerdan la diferencia entre explícito e implícito? Explícito es está escrito. Implícito no está escrito, pero tiene que estar porque si no, no hace sentido la oración. Yo aquí sí encuentro un verbo implícito. Se los voy a comprobar. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo. Este suena como un objeto indirecto, porque la pregunta del objeto indirecto es ¿a quién o para quién? La acción del verbo. Y aquí dice a los santos y fieles hermanos en Cristo, que están en Colosas. ¿Qué? Y luego tengo esto. Esto suena como objeto directo. Gracia y paz sean a vosotros. ¿Pero dónde está el verbo? ¿Dónde está el verbo? No veo el verbo. ¿Cuál verbo podría ser? Entonces yo digo, yo creo que el verbo es saludo. Saludo. Ay. Saludo. O tal vez el verbo podría ser también escribo. Eso hace sentido. Pablo, yo, entonces este no es el sujeto, este es un apósito. El sujeto sería yo, que también es implícito. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, apóstol por la voluntad de Dios, yo, Pablo, y el hermano Timoteo. Entonces el sujeto no es yo. Es nosotros, porque ahora ya encontré otra persona, ¿verdad? ¿Cuál es la otra persona? Timoteo. Entonces el sujeto es nosotros. Y no es escribo, es escribimos o saludamos a los santos y fieles hermanos en Cristo. Pero me gusta más escribimos, porque ¿qué les escriben o desean? ¿Qué les desean? Gracia y paz. Entonces, deseamos. Nosotros deseamos. Nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Pablo, el apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, nosotros deseamos a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros. Entonces, no, este tiene su propio verbo, que es sean. Entonces, simplemente digamos que es saludamos, me conformo con saludamos, porque es un saludo y es un verbo implícito. Entonces aquí tengo dos oraciones. Oración número uno, oración número dos. Y luego, entonces, volviendo aquí al análisis de mi pasaje, entonces, yo identifico tres verbos. El pronombre nosotros es el sujeto de este primer verbo implícito. Y ese nosotros es explicado aquí, que es Pablo, y esto me explica cómo es Pablo, quién era Pablo, y luego Timoteo, y esto me explica quién era Timoteo, el sujeto, ya está definido todo el sujeto. Entonces, ahora tengo el predicado, a ver, permítame, voy a borrar eso. Entonces, me voy por el predicado. Okay. Estoy limpiando aquí. Entonces ya dijimos objeto indirecto a los santos y fieles hermanos en Cristo. Entonces, hermanos es un sustantivo y estos son adjetivos. Por lo tanto, estas dos modifican a hermanos. ¿Está claro? Porque son adjetivos y el sustantivo tiene más potencia. Y luego en Cristo, esta es una preposición. Cristo es un sustantivo. Este es un complemento preposicional que modifica hermanos. También es un modificador. Sigue siendo hermanos la palabra clave ahí. Este que se llama que están en Colosas, entonces modifica hermanos. Esto es una oración subordinada de tipo adjetivo, porque modifica el sustantivo hermanos. Y luego acá ya tenemos gracia y paz sean a vosotros. Esta es otra segunda oración, que a la vez esta oración funciona como objeto directo de la primera oración. Porque ¿qué es lo que le desean? Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Ok, entonces, como ustedes pueden ver, ahora yo lo que estoy haciendo en el cuarto paso, me regreso acá arriba, dice, en mis pasos, yo quiero entender, yo quiero identificar las oraciones, no solo las palabras, primero las palabras, pero las palabras al ser agrupadas, ¿qué forman? Oraciones. Luego las oraciones al ser agrupadas se relacionan unas con otras y ellas forman una estructura. Pues el tema de la estructura va a ser para el próximo video. ¿Está claro? Ok, porque hay muchísimo pues que comentar, pero me gustaría pues acercándonos a modo de conclusión, díganme qué. ¿Cómo se sienten después de lo que aprendieron hoy y qué les queda? Entonces, Israel, ¿qué comentas? Muy provechoso estos pasos que nos mencionas. Me quería preguntarte nada más, ¿vamos a analizar todo el capítulo 1 o cuál es el plan de hacerlo con la Biblia? Escogí Colosenses porque es una carta pequeña que nos permite pues estudiarla hasta donde se pueda. No sé cuánto vamos a estudiar. Vamos a estudiar lo que sea necesario, pero si ustedes quieren empezar a hacer sus observaciones en el texto, agarren Colosenses y ya para las próximas clases podemos ir comparando lo que ustedes van descubriendo. Muy provechoso, gracias. Ok, de nada. Saúl, ¿qué te queda o qué opinas al final de la clase de hoy? Digo, indudablemente el aplicar las herramientas que nos estás facilitando y la práctica, creo yo, que nos va a ir dando un poco más de habilidades. Digo, Yo ahí trato de hacer análisis, pero como te digo, se han quedado solamente en pruebas rápidas. Hoy que entiendo un poco más las estructuras, el objeto directo, objeto indirecto, todo eso ya me da más luz para saber realmente el sentido del texto. Ahora, la pregunta es, cuando tú revisas varias versiones, te das cuenta que las traducciones difieren. ¿Es mejor ver cuál es la que se está traduciendo con más constancia en las versiones? ¿Con cuál es mejor hacer un análisis gramatical que tú recomendarías en las Américas? Porque, por ejemplo, acá en la iglesia por años hemos usado NBI, por cultura, que para mí también tiene algunas debilidades la traducción, que no le hace justicia en algunos versículos o textos. Entonces, ¿es mejor hacer un análisis gramatical en la Biblia de las Américas? Muy bien, yo tengo un video completo que se llama ¿Cuál versión de la Biblia es mejor? Allí en mi curso que se llama ¿Cómo estudiar la Biblia? Dediqué todo un video a contestar la pregunta de las versiones de la Biblia. Pero la respuesta rápida sería, no hay una versión perfecta, pero las que a mí más me gustan, yo me inclino por versiones literales porque tratan de apegarse más a lo que el texto original dice. Me gusta la Biblia de las Américas. Consulto la Biblia textual de la tercera edición. Ya hay cuarta edición, pero me sigue gustando la de la tercera edición más. Por varias razones no voy a explicar. En el video creo que menciono algo de eso. De plano, las Biblias como la nueva versión internacional y la versión Nueva Traducción Viviente, la Dios habla hoy, la Biblia al día. Todas esas versiones para mí son las últimas que consulto o ni las consulto. Porque son traducciones muy dinámicas. Hay dos criterios para traducir la Biblia: la traducción dinámica, la traducción literal. Yo prefiero versiones literales. Entonces, prefiero versiones literales porque son más fieles gramaticalmente al original. Por eso, las versiones dinámicas, en aras de hacerlo más entendible a los oyentes, son más flexibles en su traducción. Entonces, agregan más palabras para que quede la idea más clara y no se apegan estrictamente al idioma original porque a veces suena feo en español y ellos quieren que suene bien. No son malas, simplemente son menos exactas en función de la gramática. Y como a mí lo que me interesa es la gramática, entonces, elijo las. Para estudiar la Biblia, uso versiones literales. La mejor de todas es el interlineal, griego-español o hebreo-español. Pero no vas a entender nada si hablas la Biblia leyendo el interlineal, pero es preciso gramaticalmente, preciso como ninguno. Entonces, si yo tengo el logo, si tengo el interlineal, si no, pues lo compro, yo lo compré. Ya está el interlineal actualizado de Francisco La Cueva y el doctor Ceballos en español, el interlineal del Nuevo Testamento y el interlineal del Antiguo Testamento todavía no lo ponen, solo he encontrado uno impreso, el de Editorial CLIE, que tiene ya años de estar circulando, pero solo está en forma impresa y por ahí anda circulando una versión digital en PDF, pero no está incorporada a Logos. En Logos solamente hay interlineales hebreo, inglés o tenemos en Logos los interlineales inversos, que es la Biblia de las Américas, la Biblia Reina Valera, la Biblia Nueva Versión Internacional, en español, pero trae el texto griego abajo, pero ya está la oración gramatical acomodada en español y quiebran el texto griego para que coincida con el español, pero son fieles al original. En cambio, en el texto interlineal es el texto griego fiel sin modificarlo y abajo las palabras en español. Entonces, las palabras en español no hacen siempre sentido porque no siguen la sintaxis regular, no siguen sujeto, verbo, objeto directo, objeto indirecto, complementos circunstanciales, sino que siguen la lógica de la oración en griego. ¿No voy a entender? Pero en cuanto al análisis individual de cada palabra, pues es mucho más exacto. Entonces, yo prefiero versiones literales. Y las versiones literales pueden ser versiones protestantes o evangélicas, como las que ya me he mencionado, Reina Valera, Para mí, de todas las Reinas Valera, la más exacta gramaticalmente es la Reina Valera actualizada que publicó Casa Bautista de Publicaciones en 1989. Esa es de las Reinas Valeras. La más exacta gramaticalmente. Porque han hecho varias, incluso la última que yo recuerdo fue la Reina Valera contemporánea, se alejó de la literalidad, se alejó, no se acercó. En cambio, la Reina Valera actualizada de la Casa Bautista de Publicaciones sí se acercó a la literalidad. Todas las demás, Reina Valera 95, Reina Valera 2000, 2010, todas esas no hicieron nada nuevo. Solo trabajaron sobre Reina Valera 60. A lo mejor estoy equivocado según ellos, a lo mejor me corregirán, pero bueno, no voy a discutir eso. De las otras versiones literales que yo consulto, por ejemplo, la Nueva Biblia de Jerusalén, que es católica romana, es una buena traducción literal. No todas las católicas son buenas para mi trabajo, pero esa sí me gusta. ¿Me doy a entender? Y como yo leo inglés, entonces consulto traducciones en inglés. Consulto la King James, la New American Standard Bible, la English Standard Version. Bueno, hay muchas en inglés que son literales y que me gustan. Ya, y de vez en cuando sí veo cómo tradujeron la Nueva Traducción Viviente, la Biblia. La Nueva Versión Internacional está más o menos a medias, pero está más inclinada a una traducción dinámica que a una traducción literal. Fernando. Bueno, contesto tu pregunta, Saúl, ¿tienes algo más que decir? ¿No? Ok. Fernando, ¿qué te queda a ti de la clase de hoy? Pues, me parece muy importante, aunque usted dice, no, hay muchos que dicen cómo hacerlo, los pasos para estudiar, pero me parece muy interesante los pasos que usted utiliza y que nos recomienda, y pues la idea es como también ponerlos en práctica. Esto también hace como muy, muy fácil como para uno decir, bueno, hay que hacer esto, porque a veces uno se confunde y uno tiene que decir, bueno, comienzo la parte quinta o por la parte segunda, entonces uno se enreda. Haciendo las cosas así, despacio, como se deben hacer, yo creo que no solamente vamos a entender nosotros, sino que vamos a saber enseñar tal cual lo que dice el texto. Además, yo les estoy enseñando algo que yo he usado por años. No es una teoría lo que les estoy enseñando. Estoy enseñando algo que ha funcionado para mí. Muchos dicen que soy un buen maestro. No me toca a mí decirlo. Simplemente la obra de la enseñanza en esa lista de pasos es la última, si ustedes se dan cuenta. Y eso indica que si tú haces un buen trabajo, se van a ver los resultados. ¿Me doy a entender? No eres infalible, te puedes equivocar, pero vas a hacer un mejor trabajo que otros. Tampoco estoy tratando de decir que yo mencioné a Chuy Olivares. Es un buen maestro de la Biblia. Pero no confundan ser popular con ser exacto. ¿Me voy a entender? Él es un buen maestro de la Biblia y es muy popular, pero no siempre es exacto. Él no siempre es exacto. No dice herejías, pero no siempre lo que él dice es así. No se sale de la teología evangélica, pero a veces aparenta una erudición que en realidad no es. Y no es mi intención entrar en polémicas contra él, porque es un buen maestro y en términos generales lo que él enseña es bueno, no estoy criticando eso, y lo que él enseña es bíblico, y me da mucho gusto que haya miles o cientos de miles de personas que escuchen su enseñanza porque es bíblica en términos generales. Pero cuando ya estamos hablando en términos de exactitud exegética, no, si él no es, no se destaca como un exégeta, aunque aparenta a veces para los que no están bien instruidos. Nada más lo usé como ejemplo precisamente, no porque sea un malo, es un buen pastor, y además yo lo conocí en persona, no creo que él me recuerde, hace muchos años que hablamos, un par de ocasiones, cuando yo vivía en Guadalajara, pero como es súper popular para muchísima gente él, y lo mismo es Alducin, lo mismo es Alducin. O sea, es popularísimo. Y Alducin ostenta un doctorado, pero no ha podido decirnos públicamente qué doctorado es y dónde lo consiguió. Ellos han evadido, él y la gente de su ministerio, decirnos de dónde sacó ese doctorado. En dónde lo sacó y en qué se especializó. Tú puedes decirle al mundo que eres doctor, pero aquí cerca de donde yo vivo, en una ciudad, se llama Modesto, estaban dando un programa de doctorado estudiando los sábados por 2 años. Entonces, en serio, hay doctorados patito. Hay doctorados, o sea, tú puedes sacar a veces más provecho en un programa que no es titulado, si estudias con un buen maestro y te enseña buenas técnicas, a uno de esos doctorados. Yo no estoy diciendo que Alducin tiene un doctorado de esos, pero tampoco sé de dónde y no quieren decir, ¿me entienden? Entonces, está bien, el doctor Alducin, está bien. Yo respeto su enseñanza, es buena, me gusta, es evangélica, es buena, es popularísima. Pero, como les digo, hay un punto en donde tú empiezas a conocer y ya no te impresiona la popularidad de un maestro, sino la exactitud. Como tú tienes la capacidad para revisar lo que se enseña, entonces, vuelvo a insistir, son buenos maestros, ¿ok? Y como ellos otros, pero no necesariamente tienes que impresionar por la popularidad de un maestro, sino perfeccionar tus habilidades exegéticas para reconocer. Hay maestros que, wow, mis respetos. Pues uno de los maestros que a mí me gusta escuchar es el doctor Josías Grauman. De verdad, ese hermano, mis respetos. Ese hermano sí conoce el texto, sí lo sabe bosquejar bien y lo sabe exponer muy bien, pero no es muy carismático él. Él no es un maestro así que digas popular. No, no, no. Si lo comparas con otros, como los que mencioné, pues no, nadie le hace caso según eso. Pero a mí me encanta escuchar sus enseñanzas porque son sólidas, son bíblicas, son claras, son confrontativas. Ese es el tipo de enseñanza que a mí me gusta. Entonces, bueno, en gusto se rompen géneros. Si les edifica mucho Chuy Olivares, adelante. Yo lo he escuchado muchas veces, lo escuchaba y otras veces Alducin menos, pero ya no los escucho mucho. Y además, como entiendo inglés, en la gracia de Dios tengo acceso a escuchar a otros buenos maestros. El doctor John Piper me encanta, a mí me fascina escuchar. Yo admiro el don que Dios le ha dado a él para profundizar en el texto y comunicarlo con esa pasión. El doctor John MacArthur me encanta también. Hay muchos maestros muy, muy buenos. El doctor R.C. Sproul, cuando vivía, qué maestrazo, qué regalo de Dios también. Sí, un buen maestro. Pero no tengo tiempo para darle honor a muchos maestros de la palabra. Seguro hay muchos en América Latina. Por desgracia, no conozco tantos en América Latina. Me gustaría conocer más. Si ustedes conocen de otros en español, ahí me mandan en sus comentarios en el canal de YouTube. Me gustaría saber. Me preguntan de Sujel Michelén, de Miguel Núñez. Me gustan ellos, pero no me impresionan así en el trabajo exegético tanto. Yo sé que también Evis Carballosa, él es un buen estudiante, exégeta de la escritura, pero bueno, no voy a decir nada. Él fue rector del seminario donde yo estudié y es un erudito, sí lo es. Tiene capacidad de erudición, sí la tiene. A veces en su exposición siento que ahí él debilita un poco porque es su estilo, yo lo respeto, me gusta, pero no lo escucho muy seguido. Pero bueno, hay muchos más que se pueden mencionar. No es el propósito de esta clase, solamente agregué una nota a lo que dije hace rato, ¿ok? Bueno, que Dios les bendiga. En la próxima clase seguiremos profundizando en los otros pasos ya del estudio bíblico, poniendo todo junto en el asunto de la gramática. Que Dios les bendiga, estamos despedidos, nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta luego.